universidad. Según datos de UNICEF, el 30% de los adolescentes que tienen acceso a internet tuvo algún tipo de acoso y solo un 7% se animó a denunciárselo a los padres. Uh-huh. El tema del grooming, como se llama este tipo, al ciberabuso, como se lo conoce, desde ayer está apenado por la ley porque se sancionan con hasta 4 años de prisión a las personas que hagan esto. Es una nueva figura penal que se sintetiza con el nombre de grooming. Se debatió durante un tiempo. Con esta tendencia que tenemos de ponerle todos nombres con ING. Ciberacoso, si quiere. Y en inglés. Y en inglés, claro. Claro, sí. Bueno, con el voto unánime del Senado se sancionó un proyecto que había sido presentado en el mismo Senado. Había una discusión que en el día de ayer, porque diputados había preparado, elaborado a partir de una serie de jornadas que habían hecho con ONG, con gente que entiende la materia, un proyecto distinto, y el cual no fue aprobado en el Senado, sino que se aprobó el original que habían presentado los senadores. Hay bastante polémica por esto y queríamos hablar con alguien que sabe mucho de internet, que es Beatriz Busaniche, que es miembro de la Fundación Vía Libre, es licenciada en Comunicación Social de la UNR, a pesar de que ya no vive en Rosario. Beatriz, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, queríamos consultarte acerca de esta conducta que hasta ahora no estaba prevista en el Código Penal y a sabiendas de la discusión que hubo porque había un proyecto de diputados que había pasado por jornadas de debate con la inclusión de expertos en lo que tiene que ver con internet, y el del Senado es un poquito distinto, un poquito lo digo entre comillas, ¿no? Mira, en realidad lo cierto es que no hace falta ser experto en internet para trabajar este tema. El gran problema que tiene esto es que colisiona con los principios básicos del derecho penal. Es decir, muchos de los que contribuyeron al debate, hubo un aporte sustantivo en diputados del diputado Manuel Garrido, por ejemplo, uh-huh. Tiene más que ver con las falencias en materia de derecho penal que tiene esta figura que crearon ayer en el Senado, que lamentablemente despreció un trabajo hecho en diputados a lo largo de varias jornadas, donde hubo consulta pública, donde hubo propuestas de redacción más minuciosas. Y el Senado insistió en este proyecto que, la verdad, visto desde el lado del derecho penal y visto desde el lado de lo que esto significa para internet y para la libertad en internet, es grave, es una defensa jurídico esto. De hecho, creo que está reñido con principios constitucionales. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa después con este proyecto. Lo cierto es que muchos medios de comunicación están celebrando la creación de esta figura, pero básicamente porque ignoran los peligros que esto tiene. Hubiera sido mucho más saludable para el debido proceso judicial y para el Estado de Derecho que salga el proyecto que había consensuado diputados y que el Senado despreció. Realmente es muy grave lo que acaba de pasar. Contanos bien cuáles son esas aristas que lo convierten en algo tan peligroso. Bueno, la primera cuestión que tiene el proyecto es que genera un tipo penal abierto. Y esto es contrario a cualquier principio de derecho penal. Los tipos penales, es decir, los actos por los cuales una persona puede perder su libertad, que de eso estamos hablando, las tipificaciones criminales tienen que ser absolutamente rigurosas, la figura exactas. Tiene que estar perfectamente limitada para que las personas tengan muy claro cuáles son las conductas que son tipificadas y cuáles no. Esta figura, yo te la pongo para que vean más o menos de qué se trata, dice: será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de internet, de teléfono o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Varios problemas. Primero, la figura que está tipificando es el contacto con un propósito. ¿Cómo prueba este propósito? Es difícil saber. El mero contacto con un menor es ya parte de la figura penal, tipificado con una pena que es exactamente la misma que la del abuso concretado. Es decir, entre contactar a un menor y abusarlo sexualmente no hay diferencia en materia con esta figura. Y la otra cuestión es que dice a un menor de edad. Recordemos que menores de edad son de 18 para abajo. Uh-huh. Y cualquier delito en materia de integridad sexual está diferenciado entre un menor de 13 años, uh-huh, una chica de 16 o 17 años es un menor para esta figura penal, pero en el caso de los delitos contra la integridad sexual, existiendo consentimiento por parte de ese menor de 17 años, por ejemplo, ya no constituye un delito, el mismo tipo de delito, que si es un abuso contra una menor de 13 años donde no se puede poner consentimiento. Claro. Es un mamarracho esto. Ajá, claro. Resulta extraño que no se hayan tenido en cuenta esas cuestiones que precisamente porque ya estaban tipificadas. O sea, era simplemente ir siguiendo un poco lo que ya estaba tipificado en otros aspectos, ¿no? La diferencia entre estupro y violación. Exactamente. De hecho, la figura que envió Diputados estaba muy detallada en este sentido y agregaba otra cuestión que yo creo que es clave acá, que tiene que ver con que todos los delitos contra la integridad sexual son delitos de acción privada en tanto no estén pues convertidos en una acción pública. Es decir, por ejemplo, una violación es un delito de acción privada, es la víctima la que denuncia. Ahora, si es una violación seguida de muerte, sí constituye un delito de acción pública porque ya hay una figura de homicidio. Pero todos los delitos contra la integridad sexual son de acción privada. Debe mediar una denuncia para que la policía y la justicia intervenga. Esa salvedad que está hecha en todos los delitos contra la integridad sexual no está hecha en este caso. Por lo tanto, la policía, ante la mera sospecha de que alguien está contactando a un menor, puede intervenir comunicaciones con orden judicial, obviamente, pero puede empezar a intervenir comunicaciones en Internet. Esto habilita legalmente a la policía que intervenga chats, que intervengan foros, con una amenaza hacia el monitoreo de Internet que desmantela de algún modo las garantías de privacidad que sí tienen todos los otros tipos penales de familiares con este, digamos, del mismo tipo. Beatriz, hay que aclarar que hasta ahora la policía, cuando hace investigaciones de este tipo, por eso dábamos la cifra al inicio de la cantidad de chicos que denunciaba este tipo de conductas, la policía hace investigaciones de lo que se llama inteligencia, creando perfiles falsos, siguiendo algunos parámetros, pero no puede inmiscuirse en las conversaciones, en los chats, en las redes sociales, violando los acuerdos de privacidad que hay. Hay que recordar que las comunicaciones mediadas por tecnologías digitales, Internet, están amparadas por las mismas garantías de derechos que la intervención de teléfono los correos privados, digamos, están amparadas por las mismas garantías constitucionales de privacidad. Esto de algún modo habilitaría que la policía pueda empezar a intervenir sin que medie una denuncia de los potenciales damnificados. Hay otro tema acá. La policía ha estado actuando contra abusos, contra intentos de abusos en Internet y demás, y las figuras penales que tenía le alcanzaban para perseguir. De hecho, hemos visto numerosas noticias donde se han detenido gente por conductas de intención de abuso contra menores. Esta figura, realmente yo estoy en la duda de no saber si los senadores son sencillamente ignorantes, si están muy mal asesorados o si hay alguna intención detrás que tiene que ver con el monitoreo de Internet. Claro. Se supone que un senador por lo menos tiene que estar bien asesorado, ¿no? Y si van a elaborar una ley, mínimamente se tienen que informar. Y como mínimo se entiende que los senadores dominan los principales fundamentos del derecho penal. Claro. Si no lo dominan, estamos en manos de gente muy peligrosa, digamos. Pero lo que decís es bastante cierto, ¿no? El hecho de que quede un hueco tan grande y que pueda ser interpretado de muchas formas, ¿no? Cuando es así, ¿no? Digamos, cuando hay un delito, tiene que estar exactamente tipificado. Exactamente, pero además tampoco podemos decir que no hubo debate. Durante el mes de septiembre hubo una serie de audiencias públicas en Diputados. Diputados envió un proyecto consolidado, consensuado por los distintos bloques. Es decir, no pueden desconocer el debate previo que hubo sobre eso. No se puede desconocer en absoluto, no se puede desconocer que hay un tema aquí de problemas con el tipo penal. De hecho, el diputado Garrido, con quien coincido plenamente en todas sus críticas al proyecto, puso en su blog un título que me parece clave, Demagogia mata derecho, puso. Justamente el hecho de que hoy las principales medios de comunicación celebren la aprobación de esta figura da cuenta de que en gran medida los senadores estaban buscando algo que les dé buena prensa sin medir las consecuencias reales que esto tiene en materia penal. Beatriz, como miembro de Fundación Vía Libre, sabemos que estás siempre muy al tanto en cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías. ¿Qué avisorás así como lo más peligroso, aparte de esto, ¿no? Del acoso que se puede dar a través de ¿no? de estos sistemas como Internet. Digo, pero ¿qué avisorás en un futuro cercano que pueda ser peligroso, digamos, para la sociedad, ¿no? Mira, yo creo que este tipo de lo que pasó ayer muestra cuáles son los peligros. El hecho de legislar hacia Internet, perdiendo de vista las garantías que como democracia hemos sabido conseguir y que nos han costado tanto conseguir, un país democrático debe velar primero que nada por su Estado de Derecho. Solo en un país con un Estado de Derecho sólido, cuidado, donde nuestros representantes en la Cámara de Diputados y Senadores son los primeros que deben velar por el Estado de Derecho, cuando esto está en riesgo, es cuando está en riesgo la democracia. Y en materia de Internet, el avance sobre el Estado de Derecho, ya sea a partir de políticas a nivel global, como la vigilancia de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, como la vigilancia por parte de las grandes corporaciones de Internet, como la vigilancia de los gobiernos, y como estas herramientas que con buenas intenciones, como es proteger a los menores, avanzan sobre el Estado de Derecho, creo que esos son los principales problemas que yo puedo avizorar y que relajamos mucho, tenemos mucho temor a que pensamos que en Internet pasan cosas malas, pensamos que Internet es tierra de nadie, pensamos que en Internet está lleno de pedófilos. Lo cierto es que Internet no está lleno de pedófilos. En el mundo hay personas pedófilas y hay abusadores. Esas mismas personas están en el mundo real y están en Internet. Hay que perseguirlas en el mundo real. Hacer figuras penales exclusivamente para Internet pone en riesgo el Estado de Derecho y pierde de vista que los problemas son del mundo real y tangible y no de Internet. Claro, sí, es como se dice, es un lugar más donde acuden. Pero el que es pedófilo en Internet y fuera de Internet, sería una cosa así. A propósito de lo que decías antes, digamos, hay un serio riesgo, ¿no?, con respecto a el uso de estas tecnologías por parte de determinados gobiernos, como el de Estados Unidos, por ejemplo, en el tema del espionaje y esas cosas. ¿Hace tener cada vez más cerca ese fantasma de lo que es 1984, ¿no?, lo del gran hermano y esas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Está cada vez más cerca la mirada de... Yo diría, como decía el profesor Diego Levis, un colega de acá de la Universidad de Buenos Aires, que estamos construyendo un mundo que es un justo equilibrio entre 1984 de Orwell y un mundo feliz de Huxley. Porque estamos siendo engañados con muchos espejitos de colores y muchos calmantes para nuestras conciencias, pensando que dándole un clic en me gusta de una página de Facebook, de una campaña social, calmamos nuestras conciencias como sociedad, mientras que por otro lado estamos creando un estado de vigilancia y de dominación por parte del poder muy, muy peligroso. Beatriz, te agradecemos el contacto. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, dialogamos con Beatriz Busaniche, que es miembro de Vía Libre, esta organización que tiene varios fines, ¿no? Pero fundamentalmente el uso racional de lo que son estas tecnologías.